Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, estamos aquí como todos los miércoles con todos vosotros de 9 a 10. Estoy aquí, bueno, como siempre, feliz de estar en las ondas y que ahora, gracias al nuevo Tremendous 2, que es nuestro amplificador de antena, mi amigo Gabriel me puede escuchar desde el Vivio, ni más ni menos. Entonces, bueno, desde aquí le mando un abrazo a Gabriel, que espero que me esté escuchando. Si no, le vuelvo a saludar más tarde. Bueno, vamos a ir a los años 90. Vamos a, bueno, jugar principalmente grupos de los años 90, pero vamos a los años 2000. Y vamos a empezar con un grupo que, bueno, que no son muy conocidos, porque ellos mayormente el idioma que utilizan es el catalán. Es un grupo que se llama Sau, es muy popular en Cataluña. Y bueno, se formaron en el año 1999. Y bueno, perdón, miento, se formó en el año 87 y se disolvió en el año 1999, ¿no? Entonces, bueno, los dos principales miembros de esta banda son Pep Sala y Charles Sabater. Y bueno, varió mucho de gente, pasó mucha gente por ahí. Hay que destacar, pues, a Ramón Altimar, teclados, Kim Vilaplana, batería, y Josep Sánchez, bajo. Te voy a poner una canción, se llama El tren de Mitjanit. Ya sabéis que mi catalán es fantástico. Y es una canción que está muy bien. Os digo que es un grupo que, si podéis escucharlo, y aquí no fue muy conocido, pero bueno, ya sabéis que a veces que cuando se canta en vasco, en catalán o en gallego, pues bueno, pues tiene esas limitaciones, que es mucho más fácil cuando se canta en español, ¿no? Vamos a poner esta canción, El tren de Mitjanit. Espero que os guste a todos, del año 1991, que está extraído de un álbum que se llama El mes Grand Days Pecadors. ¡Ah! En catalán, madre mía, que me lo hago. Vale, però vols provar això de fer la frase o no? No, però això i llavors això, no? Tant com és que no se'ns faci tu ara. Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc surt el tren de mitjanit. Molta gent que es troba sola, cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. What's that funny red light doing on? Not a chance. Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou a somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que em diu el cor. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit, si la boira ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc pots pujar el tren de mitjanit. Cada dia en algun lloc puja un tren de mitjanit. Si ets lunàtic i estàs espantat, si vius els núvols i estàs deprimit, si la boira ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc pots pujar el tren de mitjanit. Hello, everybody. want to. It's so warm. Bueno, yo creo que esta canción está realmente muy bien, esta canción de Sao, El tren de Mitjanit, que, como os decía anteriormente, un grupo muy, muy conocido allá en Cataluña, que, bueno, aquí no, la verdad que no sonó mucho. Bueno, vamos a irnos ahora con un clásico, como son Los Ronaldos, y voy a poner una canción que se llama Alguien espía, que, bueno, que es una canción del año 1992, y que, bueno, tiene su marchilla. Si Los Ronaldos siempre dan ese toque que a mí me gusta. ¡Vamos para allá! Que me acuerdo perfectamente cuando apareció Coque Amaya ya en los años 80 con Los Ronaldos, y me acuerdo que siempre me decía Manolo Bacanal, que sabéis que está dedicado a este programa, este tío lo va a petar. Y yo la verdad que decía, bueno, sí, ¿no? Las canciones están, pues sí, efectivamente, pues como todos sabéis, no solamente Coque Amaya es Karachi, también es actor, etcétera. Bueno, digo que es decir que le ha ido bastante bien en la vida, que nació en Madrid un 22 de octubre del año 1969. Es un pelín más joven que yo. Yo nací en 64 y en 69. Vamos a irnos con el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción que, bueno, que yo creo que vais a conocer absolutamente todos. La canción se llama Somos Siniestro Total y me tenéis que decir qué versión están haciendo aquí nuestros queridos amigos de Vigo, que bueno, como ya comenté en alguna ocasión, los conocí personalmente cuando Manolo estaba un poco ya fastidiado de su enfermedad y los chavales eran de primera división. Fantástico, es un concierto que se hizo en un pueblo de Avilés, que no me acuerdo el nombre, y bueno, los tíos se portaron, vamos, acojonante, no es otra palabra. Voy a poner esta canción y me tenéis que adivinar qué versión están haciendo aquí. Somos Siniestro Total. Somos Siniestro, se llama la canción, el grupo es Siniestro Total, la canción es facilísima. Bueno, amigos, como veríais, Siniestro Total rompiendo un poquitín lo que son todas las ondas, ¿no? Yo creo que es muy fácil que adivinéis qué versión están haciendo. Ya sabéis que me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single en un LP según estén las cosas en casa, como siempre os digo. Pues bueno, es muy fácil, es facilísimo que podáis acertar qué versión está haciendo este grandísimo grupo de Vigo. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que nunca puse, que de esas cosas que encuentran uno por, cuando me pongo a preparar el programa, que se llama Segunda Fundación, que es una banda de Alicante que sacaron solamente dos trabajos, el año 93 y el año 94. Y bueno, hacen synth pop, tecnopop, una cosa así, que ya sabéis que allá en toda esa zona del Levante fue un movimiento muy importante cuando lo que se llamó la Ruta del Bacalao, y grupos haciendo ese tipo de música electrónica, o sea, con pop y tal, pues surgieron como auténticas setas. Pero este grupo no está nada mal, ¿no? Es un dúo que es Tony Marcos y Jerónimo Aguirre, y ya veréis que no están nada mal. Voy a poner una canción que se llama El mundo está en tus manos. La pongo ya mismo, a ver qué os parece. Aquí vamos a darle un poquitín de tecno. Yeah. queridos oyentes, según pude leer, este grupo Segunda Fundación tenían preparado pues un LP con, bueno, con sus 12 canciones, pero bueno, aquel proyecto no salió bien y no lo pudieron sacar adelante. Bueno, es poco más por decir este grupo, porque la verdad es que encontré muy poquito por internet, que es donde me suelo documentar. Bueno, vamos a irnos ahora de nuevo a los Ronaldos, que sabéis que es un grupo que me mola mucho, no lo puedo remediar, y vamos a poner una canción que se llama Tú Verás, a ver qué os parece, que es el principio de los años 90, hasta el año 1991, y os lo pongo ya mismo para que veáis, pero la verdad es que este grupo siempre me gustó mucho. Pregunté a quien siempre preguntaba, esta vez me dijo no, no, no. Pregunté a quien todo lo sabía, esta vez me dijo no, no, no. Tú verás, yo dibujo tus ideas. Tú verás, aunque tú no te lo creas. Tú verás, y si quieres me rito. Tú verás. ¿Hacia dónde vas? Yo me quedo atrás y me hago mayor antes de que se me haga tarde. Me arrodillé delante de una cruz y seguí escuchando no, no, no. Me dirigí al redondo cuadradito y también me dijo no, no, no. Tú verás, en el centro está la llave. Tú verás, y si gritas no te abre. Tú verás, a mí ya me queda poco. Tú verás. Tú verás, hacia dónde. Que se me haga tarde. No, no, no. Pregunté a quien todo lo sabía y seguí escuchando. No, no, no. Tú verás, yo dibujo tus ideas. Tú verás, aunque tú no te lo creas. Tú verás, y si quieres me derrito. Tú verás. Tú verás, hacia dónde. ¿Dónde vas? Yo me quedo atrás y me hago mayor antes de que se me haga tarde. Tú verás hacia dónde vas. Yo me quedo atrás y me hago mayor antes de que se me haga tarde. Pues bueno, vamos a dejar por hoy a los Ronaldos y vamos a irnos con un grupo que yo nunca había puesto, que se llama El Refugio, que solamente sacan un LP en el año 1991. Está formado por Emilio Vera y Francisco Ortega. Vamos a escuchar una canción que se llama Spanish Heart. Espero que os guste a todos. Vamos para allá. Pum, pam, pam, pam, pam, pam. Thank you. luces de pasión te ocultan lo que son. Oyentes, tengo que hacer ahora una pequeña, porque antes me equivoqué y no, realmente no es un dúo, no sé dónde saqué yo estos datos. Bueno, pues hay que decir que esta banda estaba formada por Danilo Peña de Camus, que era voz y guitarra, y bueno, que pasaron gente de Los Escándalos, que eran los que anteriormente os había dicho yo, que era Emilio Vera, y que era bajo, y Francisco Ortega, que era batería. Pues también estuvo Felipe Gutiérrez y también estuvo José Ramón Anadón en teclas y Manuel Larrea en percusión. Bueno, lo digo para aclararlo, porque bueno, dije que era un dúo y bueno, me equivoqué, tiene estas cosas. Bueno, perdonadme. Ahora vamos a irnos con una chica Celia Inc, que se llama este grupo, del año 1993, y siempre han trabajado con Elefante Records hasta el año 97. Bueno, pues como se iba diciendo, este grupo está bastante bien. Os voy a poner una canción que se llama La Mujer Pez. A ver qué os parece esta chica cantando aquí. Fantástica. ¿Qué veréis, Parecía la de un pez, pero apenas la rozé. Bueno, no os lo dije antes, pero la cantante de Celia Ang se llama Estrella Román. Bueno, hay que dejarlo bien claro. Desde aquí que también quiero saludar a toda la gente de Cimavilla, que sé que me está escuchando, a un vecino, que es donde vivo yo, que es mi barrio, el mejor barrio de Gijón. Esto sin duda, bueno, también el polígono, que es donde está Radio Crash. Vamos a irnos con un grupo de Zaragoza que se llama Días de Vino y Rosa. Este grupo zaragozano, grupo de culto del underground de Aragón, pues bueno, hace en el año 1986. Y bueno, y lo que lo dirá es Juan Aguirre, ¿no? Y en el año 95 se disuelve. Solo sacan un LP en el año 91 y un par de singles. Bueno, pues os voy a poner una canción que se llama Biarritz, que esta canción, bueno, pues la estaba escuchando yo en el bar. Entonces mi mujer Susana me dice, eso me parece que es, hay una versión de Amaral. Y digo yo, claro, Amaral, la verdad es que no tengo muy controlado. Y efectivamente, en el año 2008, pues hace una versión Amaral, que fue todo un triunfo esta canción, cuando lógicamente lo hizo esta banda, mucho más minoritaria, con menos capacidad de convocatoria que tiene supergrupo, que es Amaral. Pues bueno, pues sí, fue de sus canciones más queridas por el público, pero no tuvo el bombazo que tuvo esta canción con Amaral. Bueno, lo pongo yo mismo, seguramente que cobraron sus buenos royalties por esto, que se está muy bien para que estas bandas pues hagan adelante. Pongo esta canción, Días de Vino y Rosas, Biarritz, a ver qué os parece, y a ver, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Sin hablar, siento que tu risa es llanto cuando buscas en mí donde nunca hubo nada. Colores y formas que se van, y un tímido lamento en vano. Tiemblo al sentir como quemas tus alas en mí. Mis padres Bueno, seguro que más de uno oyendo la canción pues se ha acordado de la canción de Amaral, eso está claro. Bueno, vamos a irnos con un grupo de Madrid que se llama Border Caballero, que es el título de una película de John Wayne, allá de los años 30, del año 1936, 39, no tengo ahora muy claro. Bueno, y este grupo se forma en el año 2012 y está formado por Harry Palmer, Guille Rosaldo, Marios Ortega, Gustavo Villamor, Senén García y Hernán Rodríguez. Bueno, esta banda madrileña tiene una cosa fantástica. Tienen un directo que es, bueno, es realmente genial. Los vi hace bastante tiempo allá en Madrid, en una sala, y bueno, flipé lo bien que lo hacían. Voy a poner una canción que se llama Don't Leave Me Alone, a ver qué os parece, puro rock and roll. ¡Vamos para allá! Border Caballero está muy bien, como os decía anteriormente, con directo es realmente bestial. Bueno, vamos a irnos con un grupo que es argentino, que bueno, que esto, como siempre os digo, yo, bueno, pues preparo el programa, voy viendo cosas, tal, tal, y descubrí este, se llama Cápsula, que desde el año 1997 han tenido una evolución, porque empezaron casi haciendo punk y ahora hacen un poco más bien, pues, de música psicodélica y tal, y fue formado por el año 97 por Marín Guevara y Connie Duches. Han sacado 11 LPs desde el año 1999 hasta el 2016. Y en 2018, pues han sacado este Siren Sleep, que os voy a poner ahora mismo, que es una canción que está muy bien. Así os gusta, ¿eh? Venga, os pongo ya mismo este grupo argentino. Vamos para allá. Espero que os haya gustado esta canción de Cápsula Sin Slims del 2018, cuando sacaron este LP. Ahora vamos a poner de nuevo una canción de Celia Ann, pero antes, bueno, voy a hablar un poquitín de lo que fue el comienzo de esta banda, que es una banda de Granada, que se formó en mayo del año 1993, que lo que es la banda inicialmente era Arturo García, guitarra y voz, Estrella Román, guitarra y voz, como os dije anteriormente, Francisco Martín, teclados, y Juan Luis Navarro, bajo, y Juanma Valero, batería. En el año 96 ya ganaron su primera maqueta, bueno, y ya empiezan a funcionar, como os dije anteriormente, siempre en Elephant Records. Y bueno, voy a poner una canción que se llama Romperosa. A ver qué os parece. Bueno, estamos acercándonos ya poco a poco al final de este bacanal musical. Y bueno, vamos a ver, el penúltimo disco que vamos a poner hoy va a ser Doctor Explosion, Chesterfield Childish Club. Bueno, mi inglés, como siempre, es un desastre, así lo digo mejor. Chesterfield Childish Club, del 2008. Y bueno, pues voy a poner ya mismo, que si no me da tiempo a poner la última canción. Claro, con mis botines de tacón. Soy más alto, soy el number one. Yo sé dónde está la acción, es en el Chesterfield Children's Club. Music Machine, Bruce Marcus, Standards y Remains. Convulsiones, bailes locos, gritos cuando suenan Back from the Grave. Chesterfield Chalice Club, donde iban todos los yeah yes. Era Chesterfield Chalice Club, nada igual ha vuelto a suceder. Era Chesterfield Chalice Club, era Chesterfield Chalice Club, era Chesterfield Chalice Club. Bueno, vamos a dejar ya a Doctor Explosion y hoy tenía pensado poner un disco que estamos esperando todos en la redacción como locos, que es el primer CD que saca la banda La Noche Más Larga, que está formada por Stefano y Marina, que bueno, que son compañeros nuestros aquí en esta santa casa que es Radio Crash, y pensaba hoy, pues bueno, pues terminar el programa con música de ellos. Bueno, todavía no tenemos aquí el CD en mano y espero ya que la semana que viene, pues seguramente ya empiece con ellos y termine con ellos. Entonces, para terminar este bacanal musical, pues vamos a poner una canción que suele poner muchas veces para terminar, ¿no? No es que sea la regla general, pero suelo hacerlo, que es el hombre cosa ama la lluvia de Los Plomos de los años 80. Y bueno, una canción que tengo, no sé por qué le tengo especial cariño, y suelo terminar muchas veces estos bacanes españoles con esta canción. Bueno, os pido a todos vosotros, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM, y sed muy buenos. Ya solo lo que quiero.